Buenos días a todas las compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, compañeras y compañeros adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, a las compañeras y compañeros de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, y a todas las personas honestas y dignas que se encuentran aquí. El día de ayer se celebró una reunión nacional de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, y en ella alrededor de 35 organizaciones acordamos leer el siguiente saludo que traemos aquí a esta digna comunidad. Saludo de la Red contra la Represión y por la Solidaridad al Foro por la Libertad de las y los defensoras y defensores del territorio y guardianes de los pueblos de Tlanixco, Estado de México. A la digna comunidad indígena náhuatl de San Pedro Tlanixco, a Dominga Martínez, Lorenzo Sánchez, Marco Antonio Pérez, Pedro Sánchez, Rómulo Arias y Teófilo Pérez. A las y los asistentes al Foro Nacional por la Libertad de las y los defensoras, defensores del territorio y guardianes de los pueblos. Compañeras y compañeros, reciban el saludo colectivo de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Tenemos el privilegio y el honor de conocerlas y conocerlos de la mejor manera como se puede conocer a personas como ustedes, es decir, por su lucha, su trabajo y su resistencia. Agradecemos la oportunidad de ser parte de este esfuerzo conjunto por la justicia y la libertad a todas las mujeres y hombres del digno pueblo náhuatl de San Pedro Tlanixco. Y muy especialmente agradecemos a nuestra compañera Dominga Martínez González y a nuestros compañeros Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles y Teófilo Pérez González. Sabemos que las mentiras por las cuales no están presentes en este foro, con su injusta prisión, el poder y los malos gobiernos nuevamente confirman que el aparato judicial es utilizado como una herramienta más de represión en contra de quienes fueron, son y serán las y los defensores del territorio y guardianes de los pueblos. Los medios de comunicación de paga y la clase política hacen ridículos e inútiles malabares para pretender vender la mentira de que en México existe un sistema democrático, pero que quienes habitamos el abajo de este país sabemos que ese tipo de información y esa forma de hacer política no es más que un espectáculo grosero y sinvergüenza. La dolorosa existencia de desaparecidas, desaparecidos, de presas, de presos, de asesinadas y asesinados, y perseguidas y perseguidos políticos, echa por tierra los discursos falsos de democracia y legalidad. Ya se ve que la realidad es más fuerte que la ficción. La violencia desde el Estado, los medios de comunicación de paga y las empresas transnacionales no es nueva. La corrupción, la impunidad, el crimen hecho gobierno siguen siendo moneda de cambio entre todas las instancias del poder. El momento actual del sistema capitalista, en su ansia de ganancia, es un verdadero depredador de la vida y la cultura. Así, pretenden globalizar la represión, el despojo, el desprecio, la explotación y la miseria para que este país y el mundo sufra retrocesos en la historia. Una de las formas que se utilizan para abonar a este clima de terror es la cárcel. Es el lugar que se nos dice donde nada se puede cambiar según los dueños del dinero. Pero se equivocan, el poder siempre se equivoca. Frente a este panorama, ustedes han dicho basta y se han comprometido a la noble y colectiva tarea de luchar por la tierra, el territorio, la cultura, la memoria, la historia, por la vida toda. Estamos seguras y seguros que no han sido pocas las dificultades a las que se han enfrentado para conservar y continuar con la herencia de sus antepasados. Ustedes han sido los guardianes y las guardianas de los volcanes, el agua, la tierra, el aire, por más de 500 años. Ustedes son, para nosotras y nosotros, ejemplo de dignidad y no las vamos a dejar solas, no los vamos a dejar solos. Reiteramos que no estamos todas, que no estamos todos. Además de Dominga, Lorenzo, Marco Antonio, Pedro, Rómulo y Teófilo, nos faltan Álvaro Sebastián Ramírez, de la región Los Ichas, en Oaxaca, que con su tenacidad es también un ejemplo para nosotros. Alejandro Díaz Santis, indígena tzotzil, que resiste en Chiapas, al igual que Juan Antonio Gómez, Roberto Gómez Hernández y Mario Aguilar, celtales de Batajón que no se rinden. Nombraremos también al joven estudiante Luis Fernando Sotelo. Estaremos incompletas, incompletos, mientras Mario Luna y Fernando Jiménez, guerreros yaquis, no regresan a su comunidad. No olvidaremos tampoco al siempre solidario Mumia Muyamal. Nuestra memoria tampoco omitirá a los más ausentes, como son los compañeros Galeano, Juan Vázquez Guzmán, Juan Carlos Gómez y Juan Hernández. Ayotzinapa también es el nombre que recuerda el dolor y la rabia de otro agravio que habremos de cobrarles a los de arriba. En suma, somos compañeras y compañeros, no solo por la indignación que nos convoca, también la esperanza y la rebeldía las que nos traen hasta aquí. Coincidimos en que la lucha por la democracia, la libertad y la justicia solo vendrá de la autoorganización de las y los de abajo. De allá arriba no podemos esperar nada que no sea cárcel, tortura, muerte, guerra y destrucción. Convencidos estamos que a los acuerdos a los que se llegue en este foro serán un paso en esta importante tarea por la libertad de todas y todos los presos políticos de México y el mundo. Seguiremos luchando desde abajo y a la izquierda. Nuestro horizonte es la sexta declaración de la Selva Lacandona. Continuaremos buscando y creando alternativas que apunten a la reconstrucción del mundo y de la vida. A todas y todos los presos políticos les decimos que no están solas, que no están solos, que acompañaremos su lucha hasta que la democracia, la libertad y la justicia caminen los pasos de los de abajo. Libertad para Dominga Martínez González. Libertad para Lorenzo Sánchez de Riozábal. Libertad para Marco Antonio Pérez González. Libertad para Pedro Sánchez de Riozábal. Libertad para Rómulo Arias Mireles. Libertad para Teófilo Pérez González. Libertad para Álvaro Sebastián Ramírez. Libertad para Alejandro Díaz Santis. Libertad para Antonio Gómez. Libertad para Roberto Gómez Hernández. Libertad para Mario Luna. Libertad para Mario Aguilar. Libertad para Fernando Jiménez. Libertad para Luis Fernando Sotelo. Libertad para Mumia Muyamal. Libertad y justicia para San Pedro Tlanisco. Libertad a todas y todos los presas y presas políticos del mundo. Abajo los muros de las prisiones. Contra el despojo y la represión, la solidaridad, red contra la represión y por la solidaridad. Muchas gracias.